Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas, buenos, ¿cómo les va? Buenos días. Exactamente 11:30 y hoy aquí en Cultura Musical, en los miércoles contemporáneos, vamos a adentrarnos un poco a los orígenes de la música electrónica. Más que lo que comúnmente se conoce, realmente cómo empezó. A partir de una base de sintetizadores y demás instrumentos que permitían una producción que en su mayoría era en base electrónica. Y es por eso que vamos a ir con un grupo que es considerado como uno de los padres de la música electrónica. Ya desde el 65, 67 ya empezaron a experimentar, a hacer música a base de sintetizadores, con una temática un poco futurista, que es la que dio pase y toda la base a más o menos cómo se fue conformando en los años futuros la música electrónica con su boom en los 90. Así que nos vamos con, escuchen bien, este grupo. Si ustedes algún rato les ha interesado la música de tono electrónico, estos son, como les dije, los padres dentro de la música electrónica. Así que nos vamos con la canción de Robots de Kraftwerk. Thank you. Estamos escuchando Robots del grupo Kraftwerk, uno de los padres dentro de la música electrónica. Ahorita vamos a ir con otro grupo que también empezó a experimentar. Estamos más o menos, no, en los comienzos más bien es Kraftwerk. Ahorita estamos ya avanzando. Esto es Lord of Acids con el tema Marijuana in Your Brain. In your brain takes more time to ejaculate. Roll up a spliff and throws away the day with marijuana in your brain. Estamos escuchando Marihuana in Your Brain del grupo Lords of Acids. Ya vamos a ir incursionando en otro grupo que también es Lords of Acids. Bueno, no precisamente en ese nombre, pero más o menos tiene bases parecidas. Ahora, infiltrándonos, yéndonos un poco más a los orígenes, uno de los que también, aparte de Kraftwerk, son considerados precursores de la música electrónica, ya que en un ambiente en donde, bueno, lo usual era una banda con guitarras, batería, era como la formación tradicional, él empezó a tener un impulso de crear música solo con sintetizadores y demás instrumentos electrónicos. Estamos hablando de uno de los pioneros, Jan Jacques Perry. Vamos a escuchar el tema de él, The Elephant Never Forgets. Muchos de ustedes se les va a hacer muy familiar y de hecho, sí, lo van a reconocer de una. porque The Elephant Never Forgets, canción compuesta entre los años 70, fue utilizada para el opening de la serie El Chavo del Ocho. Y es que Chespirito utilizó bastante música electrónica, que para ese tiempo era la novedad. Era como la música, bueno, que estaba la música nueva, la música que estaba experimentando, creando nuevos sonidos. Y él no solo utilizó The Elephant Never Forget de Jean-Jacques Perry, sino que incluso de otros autores, utilizó varios remixes, que para ese tiempo era totalmente nuevo, ese concepto. Y bueno, Chespirito incursionó, más que incursionó, él en sus series les ponía las bandas sonoras de varios grupos que eran los pioneros en ese tiempo de la música electrónica. De hecho, The Elephant Never Forgets es, como quien puede decir, un remix, una reescritura de la canción La Marcha Turquesa de Beethoven. Así que vamos a escuchar en este momento, esto es pionero en la música electrónica de Jean-Jacques Perret, The Elephant Never Forgets. Estamos escuchando la canción The Elephant Never Forgets. Si ustedes quieren ver de dónde viene el origen de esta canción, bueno, qué les sirvió de inspiración de base, escuchen La Marcha Turquesa de Beethoven. El tema de Elephant Never Forgets de Jean-Jacques Perret, como les dije, fue el tema que fue utilizado de opening para la serie El Chavo del Ocho. De hecho, como les dije, no es el único. En la serie El Chapulín Colorado, la banda sonora también son temas de electrónica. Y Chespirito fue prácticamente el primero en poner ambientaciones y bandas sonoras de electrónica en la televisión, porque para ese entonces, como les digo, era música totalmente nueva, y hay mucha gente que le tiene miedo a lo nuevo, siempre quiere quedarse con lo mismo toda la vida. Entonces, musicalmente, la música electrónica permitió dar una base de nuevas experimentaciones. Como les dije, Kraftwerk, también uno de los pioneros, uno de los padres, él dejó la base de futurismo, siempre tener temáticas futuristas en la música electrónica, ya que se utilizaba varias composiciones con estas bases, y ya que era todo una nueva forma de composición, siempre se tomó esta como base, esta temática futurista. Por eso el tema de robots y todo eso. Y otro de los que también tú puedes ver claramente toda esta temática futurista, que es muy utilizada por la música electrónica, así empezó, es el tema que vamos a escuchar a continuación, Major Tom, de Peter Schilling. Thank you. go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent the other dream. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Estamos escuchando el tema de Peter Schilling, el tema Major Tom. Ciertamente este no es tan electrónico como los demás temas, pero sin embargo Peter Schilling es uno, bueno, no de los pioneros, pero sin embargo es un gran representante de cuando el rock, años 70 y 80, empieza a usar sintetizadores. Eso tomando en base bases electrónicas. Sin embargo, ahora adentrándonos más dentro de la música electrónica, no era como en esos tiempos. Ahí la música no era digital. Se utilizaban otros métodos. Por ejemplo, habían varios tipos de sintetizadores. Entre ellos, en Estados Unidos, década de los 60, se empezó a utilizar sintetizadores que se llamaban Moog. Eran tipo Moog, con la cual los artistas podían procesar su voz. Uno de esos ejemplos, vamos a escuchar el tema de Paul Bley, el tema Blues. Bájale, ese era más o menos como suena Paul Bley. Ahora vamos a escuchar la combinación de eso que estaban escuchando, ese estilo de Paul Bley, con uno de, en mi consideración, uno de los más grandes jazzistas de todos los tiempos. Este es Paul Bley con Chet Baker, con el tema If I Should Lose You. Fue la colaboración de Paul Bley con Chet Baker, aunque en esta parte más predominó la parte jazz que la música electrónica. Y ahora sí, vamos con otro de los grandes pioneros, y este es uno de los más conocidos. Sin embargo, él sí fue de los pioneros. Si tú te vas a cualquier análisis de la música electrónica, te van a poner la base y todo lo que causó Depeche Mode, como el tema que vamos a escuchar en este momento, Enjoy the Silence. Unnecessary, they can only do harm.

Estábamos escuchando el tema de Daft Punk, One More Time. Ahora, para irnos al siguiente tema que les quiero compartirles dentro aquí de la música electrónica, que es un poco más oscura, necesitamos retroceder un poco unos años. Vamos a irnos hasta 1985, conocido como Early Electro, la electrónica temprano. Uno de igual temas clásicos, grupo igualmente futurista, Nucleus, con el tema Technology. Technology. Estábamos escuchando, ese es el tema del grupo Nucleus, el tema Technology. Ahora vámonos con la electrónica cuando cogió un aspecto un poco más oscuro. Me refiero a la electrónica cuando se empezó a mezclar con temas como de metal, como industrial. Entonces empezó a formarse una parte más oscura de la electrónica, musicalmente hablando, porque se empezó a formar lo que era el Dark Electro. Y aquí en Latinoamérica hay un grupo que es de los principales representantes: Hocico, Agrotech, Dark Electro, Industrial, en fin, bastantes géneros derivados de la electrónica con una temática un poco ya más oscura. De hecho, Hocico tal vez no sea tan famoso aquí, pero si tú puedes ver incluso en videos de YouTube, tú le ves a Hocico en Berlín, tú le ves a Hocico en Inglaterra. En sí, Hocico cuando da conciertos en Europa se llena. Tal vez sea porque ya incluso tal vez la subcultura del Dark tal vez está un poco más fuerte, más pegada. Sin embargo, tú ves los conciertos de Hocico en Europa y toda la gente es fanática de esta banda. Van a verle, se llena. En todo caso, vamos a ir con uno de los principales representantes de Latinoamérica, con Eric García, conocido como Eric Aycraig, y Oscar Mayorga, conocido como Raxo Apoyan. Ellos tenían proyectos posteriores que eran Niñera Degenerada y Hocico de Perro. Sin embargo, dejaron el nombre solo en Hocico, que en mi consideración le dio mucho más fuerza. Uno de los principales grupos, Dark Electro, Agrotech, y que, como les digo, ha trabajado con bandas como Blue Tangel. Vamos con el tema Ecos. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía, ¿sabes qué? Bueno, temerosa. Era como si pudiera tomar todo el mal, toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarnos al cielo y murió. La ayudé. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. We'll be right back. estamos escuchando el tema Echoes de la una gran agrupación latinoamericana dentro del dark electro como es Hocico. Vamos a irnos con un tema, una banda que no es así tan LA, tan dark, pero también empezó a experimentar dentro de esta área de la electrónica. Esto es de la banda The Prodigy con el tema Breath. Escuchando el tema Breath de la agrupación The Prodigy. Ahora vamos con una banda siguiendo ya con esta temática. Ya estamos entrándonos de una electrónica, pero que ya empieza a experimentar con géneros un poco más fuertes. En el caso de Hocico, por ejemplo, es del industrial, el agrotech, el dark electro. Ahora nos estuvimos ya con The Prodigy. Ahora nos vamos con Atari Teenage Riot, banda formada en Berlín, 1992. Para ponerles en contexto, en esta época empezaba a surgir y a pegar con fuerza un fuerte movimiento electrónico nazi. Básicamente era un grupo de neonazis que escuchaban y, bueno, había bastantes intérpretes de música electrónica para estos grupos neonazis. Entonces era movimiento neonazi de música electrónica. Surge Atari Teenage Riot yéndose en contra de todo este movimiento, con una temática y letras bastante políticas que te hablaban bastante de lo que es el anarquismo, antifascismo y sobre todo antinazismo. Conocido como, ellos empezaron a experimentar precursores de lo que fue el Digital Hardcore, formado en 1992 con Alec Empire y también con Nick Endo. Para el año 2000 se separa, también Carl Krank falleció en ese año, pero después en el 2010 se junta Hannen Elias y se reúnen y vuelven a empezar a trabajar desde el 2010. Vamos con uno de los grupos precursores, un grupo con bastante fuerza de Digital Hardcore. Vamos con Atari Teenage Riot, su tema Speed. Estamos ya acabando el programa, me faltó bastante música que mostrar, así que para el próximo miércoles contemporáneo vamos a seguir incursionando, porque más bien quiero irme hacia el lado en que la música electrónica empieza a fusionarse con la música indie. La verdad, la música electrónica tiene tantas variables y ha influenciado a un montón de grupos que realmente me quedó corto. Y para el próximo programa va a ser la segunda parte de la música electrónica y su influencia en la música indie y demás grupos. Ha influenciado inclusive dentro del tango, dentro del jazz. Vamos a poder escuchar todas esas influencias. Ahorita les dejo con una banda increíble llamada Dead in Vegas, una banda de rock electrónico que sus composiciones son bastante versátiles y a mí me gusta bastante cómo se van sumando los sonidos para crear toda una composición. Así que hasta el próximo miércoles contemporáneo, pero el lunes tenemos los lunes, que ya es un poco más de música tradicional. Hasta el próximo lunes aquí en Cultura Musical, 11:30. Esto es The Dead in Vegas, Dears. Yeah.